el amor que te di fue sincero. Todo el cariño que te di fue de verdad. Te entregué mi vida y mi corazón. Y hoy me dices, vida mía, que te vas. No puedo comprender por qué te marchas hoy de mí. Juro por Dios, voy a morir. Si tú te vas, juro por Dios, voy a morir. Mi amor, recuerda que siempre, siempre te amaré con todo mi corazón. Todo el amor que te di fue sincero. Todo el cariño que te di fue de verdad. Te entregué mi vida y mi corazón. Y hoy me dices, vida mía, que te vas. No puedo comprender por qué te marchas hoy de mí. Si todo te amor mío, no me dejes aquí, regresa pronto por favor. Si tú te vas, juro por Dios, voy a morir. Si tú te vas, juro por Dios, voy a morir.